haciendo palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Cuídame de la, que lo nuestro es cero, y quiero que te ya a mi lado esta vida. Voy a fumar mientras me espero, y voy a formar un espacio mejor. Guana, guana, guana, guana, wey, yeah, always. Guana, guana, guana, guana, wey, yeah, always. Voy a escribir con mi vez tu nombre, y voy a soñar con tu cara. Voy a pedir que nunca te vayas, y quiero escuchar más palabras de amor. Guana, guana, guana, guana, wey, yeah, always. Guana, guana, guana, guana, wey, yeah, always. Ya siendo palma, ya siendo palma, ya siendo palma, palma. Esta vida voy a tomar tu mano en mi mano, para formar un espacio mejor. Guana, guana, guana, guana, wey, yeah, always. Guana, guana, guana, guana, wey, yeah, always. Voy a escribir tu nombre en mi pecho, voy a soñar con tu cara. Voy a pedir que nunca te vayas, y quiero escuchar más palabras de amor. Guana, guana, guana, guana, guana.